nombre de Dios. Y sí, en el nombre de Dios continuamos. Hoy vamos a tener un programa muy viajero porque de Rúa y su fiesta de mozo en honor del Santísimo Sacramento nos vamos a dar una vueltecita por la provincia de Jaén. En Jaén, en Nava de San Juan, en Úbeda y en La Carolina, porque son desde estos sitios de donde, y de demás, donde tienen colaboradores, voluntarios, miembros en definitiva de la pastoral penitenciaria. Don José Luis, estamos hablando de la convivencia de pastoral penitenciaria que va a tener lugar este próximo fin de semana, o sea, ya este siguiente, y estamos hablando de la 11ª edición, ¿verdad? Coméntenos un poco en qué consiste esta convivencia de pastoral penitenciaria. Mira, nos juntamos los que de alguna manera en la diócesis trabajamos o nos interesamos por este campo. Pero hasta ahora estas convivencias eran solo para los que bien bajamos a la cárcel o a lo largo de la diócesis, pues se interesan con correspondencias, llevando la secretaría, enlaces en parroquia, etcétera, ¿no? Pero en la convivencia de este año, pues se da un paso, que es lo más novedoso y además grande, y es que se nos van a incorporar un grupo de internos y también una funcionaria. ¿Pero por qué? No es cuestión de decorativo. La convivencia es un lugar donde reflexionamos sobre lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. Entonces, en esa reflexión era interesante, imprescindible, que los internos tuviesen su voz y, por supuesto, los funcionarios también. Y entonces, sí. En esta ocasión, es quizás a cuatro bandas, funcionarios, internos, voluntarios, y que bajamos a la cárcel, y luego ya pues miembros de la Iglesia de la Diócesis de Jaén, equipos de parroquia, de OAC, de cofradías, por ejemplo, que ahora van a ir saliendo. Por eso, la tertulia de hoy la vamos a centrar en una expresión que se dice salida programada. Como es una palabra que sale muy frecuentemente en la tertulia de hoy, salidas programadas, pues yo creo que, mira, lo mejor es que conectemos con un chivo, se llama José Luis, que está en el secretariado de la delegación, y él, con conocimiento de causa, pues nos va a decir qué es una salida programada, porque a lo mejor vais a escuchar la palabra, pero ¿y eso qué es? Una salida programada. Así yo creo que sí, que ciertamente el que está también dentro de este tema, pues nos lo puede explicar. José Luis, buenas tardes. Sí, buenas tardes, José Luis. Sí, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por estar ahí al otro lado del hilo telefónico. Aquí tenemos una serie de compañeros tuyos, a don José Luis Cejudo, tenemos también a Luisa Ruiz, tenemos aquí con nosotros también a Anunciación Esteve. Muy bien. Pues ya ves que estamos muy bien acompañados, ¿verdad, José Luis? Una pena no poder estar ahí. Yo lo que sí me gustaría preguntarte es, ¿qué es esto de las salidas programadas? Pues las salidas programadas tendremos que ver el efecto que tienen para poder entenderlo. Y para eso tendremos que verlo desde dos puntos de vista. Uno desde el punto de vista del interno, que tenemos que considerar los elementos en el que vive siempre, las 24 horas del día, durante toda la condena. Eso tiene unos efectos sobre el que se llama prisionización, que está acostumbrado a estar encerrado. Entonces, las salidas, terapéuticamente hablando, pues tienen un efecto muy beneficioso. Cuando se están en la salida no se habla ni se hace mención a nada que tenga que ver con la cárcel desde que salen, y se inicia en la salida pues con un detalle que a mí me parece precioso, que es un desayuno con churros. Ese detalle ya rompe toda la rutina y rompe los efectos de la prisionización en ese momento. Y otra parte muy interesante sería el efecto que tiene desde el punto de vista del tratamiento penitenciario. La salida, lógicamente, si tienen un efecto en la observación de los funcionarios que van con ellos hacia el equipo de tratamiento, y les puede permitir pues tener acceso a otros beneficios penitenciarios, como puede ser la progresión de grado y el permiso. Sí, también nos gustaría interesarnos, porque ciertamente tiene que tener un efecto pues muy beneficioso, muy positivo, ese día de convivencia, de salida sobre los reclusos. Sí, en concreto, ¿qué objetivos también tenéis marcados con este tema de las salidas programadas? Hombre, pues es una buena forma de acercarnos a ellos, y enseñarles, hombre, el camino que nosotros nos vamos marcando, y que en definitiva un camino a andar juntos todos. Y una buena forma es dándole esa confianza en una salida, llevarlo a nuestra casa o llevarlo a visitar lugares, y hombre, y estar fuera de los muros de la prisión y que nos entiendan y poder llegar a ellos más fácilmente y sin duda. Pues queremos también desde aquí, desde el espejo de la Iglesia de Jaén, desde COPE Jaén, sobre todo a todos los que trabajáis dentro de esta pastoral penitenciaria, daros las gracias por esa magnífica labor de convivencia con los reclusos y animaros para que sigáis ahí, al pie del cañón, trabajando en esa tarea tan magnífica. Pues muchísimas gracias y hombre, es un bien que estamos haciendo para unas personas que desde luego no tenemos que olvidar en ningún momento. Efectivamente. Pues muchas gracias, José Luis, por muchas conectar gracias. Con nosotros. Adiós. Y estamos hablando de las salidas programadas y nos gustaría también concretar esos ejemplos de las salidas programadas. Tenemos aquí, como hemos dicho en el inicio de nuestro programa, aquí en los estudios de COPE Jaén, a Luisa Ruiz, que es miembro del equipo de Pastoral Penitenciaria, que es también miembro de ACI, de la institución teresiana. ¿Qué ejemplos podríamos hablar para que nuestros oyentes de COPE Jaén en concreto supieran los que se han dado a lo largo del curso pasado, por ejemplo? El curso pasado hicimos una primera salida en la época de Navidad del año 2007 a Rute, Lucena, y son siempre salidas programadas de un día. Recogemos a los chicos y a las chicas en la puerta de la prisión y ya nos vamos con ellos al lugar determinado a pasar el día y luego volvemos a la hora, un poco antes de la cena, sobre las 6:30 o las 7 de la tarde. La primera salida, como digo, fue a Rute y a Lucena. La segunda salida fue a Guadix, una tercera salida fue a la ermita de la Virgen de la Estrella en Navas de San Juan y también a una acogida que nos dieron los alumnos de la Escuela del Magisterio en la SAFA en Úbeda, y por último otra salida un poco más amplia de 3 días de duración, que fue la salida a la Carolina. Estuvieron allí los chicos y las chicas 3 días en la Carolina, y luego hay una salida semanal a visitar la catedral. De tal manera que son bastantes las salidas programadas que gestiona la pastoral penitenciaria. Y ya que has estado especialmente involucrada participando en esa salida, ¿cuál es tu experiencia personal? ¿Qué destacarías a nivel personal tuyo? ¿Qué te ha aportado ese contacto con los reclusos y qué le ha aportado tú a ellos? Bueno, yo llevo muchos años en contacto con los reclusos y con las chicas que hay allí internas. Son ya 13 años. A lo largo de estos 13 años me han aportado pues el tocar una realidad muy dura, muy difícil, pero lo principal es que son personas a las que quiero, con las que tengo una buena amistad. Esa es la principal aportación. Personas que están pasando un momento muy difícil de su vida, pero que son amigos. Cierro los ojos y los veo. Son amigos. Y eso es lo importante, ciertamente. Pues vamos a seguir también hablando con otros miembros de este equipo de pastoral universitaria, pero yo sí me gustaría, sobre todo, pues ya que estamos aquí precisamente profundizando más en estas salidas programadas, por ejemplo, José Luis, ¿cuál ha sido tu especial impresión en este tema? Pues mira, como un padre de familia que se va con unos hijos que llevan tiempo sin verse, ¿no? Uh-huh. Y se juntan un día de campo, sería un símil que expresase los sentimientos míos sacerdotales. Sí, sí. Por ejemplo, el ver sentado junto en, o cantando los mayos de la Virgen de la Estrella. Sí, que son muy célebres. Aquella allí. Parroquia donde estuve con ellos cantándolo muchos años. Y en la parroquia que estoy ahora, que es el centro penitenciario, cantando juntos. Yo que sé, es que amplía tanto y la dimensión sacerdotal mía, ¿no? Uh-huh, es una experiencia. Luego, en toda esta experiencia siempre hay un descubrimiento, es que no es decir así. ¿Qué te digo? Cuando estuvimos, por ejemplo, en la Carolina. Fueron 3 noches en una casita, después van a hablarnos de la Carolina, no me quiero extender. Sí, sí. Un dato nada más, nos encerramos por la noche, bueno, nos encerramos en una casita de campo, uh-huh, de primera planta, con su piscina, habíamos estado bañándonos a la luz de la luna, a la 1:30 o cosa así, o más tarde, estábamos acostándonos, yo en una habitación, estaban en la enfrente otros, que estaban en unas literas, y se me acerca uno. Y dice, padre, la primera vez después de 8 años que no duermo, ellos dicen chapao, es decir, cerrada, sí, la puerta por fuera. Mira, eso te lo cuenta, y es que es tan enorme lo que están ahí transmitiendo. Esas son las salidas programadas. Es el encuentro, y otra anécdota, y no cuento más, ¿eh?, porque si no les como a los demás, sí, el terreno, ¿no? En Nava de San Juan, un chico, que ¿qué recuerdas cuando íbamos en el viaje de vuelta? ¿Qué recuerdas tú? Y dice, es la primera vez en mi vida, había que conocer la historia de este chico, es la primera vez en mi vida que una anciana ha estado abrazándome y diciéndome, hijo, come. Y me daba el chorizo, hijo, come. Yo qué sé, ¿cómo expresa eso? Sí, son ciertamente vivencias muy... Es que estos son las salidas programadas. ¿Cómo lo transforma? Eso son, sí. Yo qué sé, es que no te cabe. Eso solamente quizás la poesía y la música lo puede experimentar. Y se sintoniza a través de la mística. Pues precisamente para seguir hablando de estas salidas programadas, tenemos también a otra persona que ha participado. Nos lo había dicho Luisa Ruiz, que estuvieron también en Úbeda y que le dieron una acogida allí en la Escuela de Magisterio. Y también a través del hilo telefónico tenemos contacto con Leticia. Buenas tardes. Leticia, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Pues nada, le digo lo mismo que le he comentado a José Luis, que tenemos aquí una serie de compañeros tuyos. Tenemos a José Luis de Judo, a Luisa Ruiz, a Anunciación Esteve. Y bueno, pues que te está muy agradecida también por esa magnífica acogida que le dispensasteis en la salida programada. Y están también, los chicos de allá abajo, que allí tumbados en el colchón te están escuchando. Háblanos. Bueno, en primer lugar tenemos que decir que Leticia es alumna de la Escuela Universitaria de Magisterio, ¿verdad? Sí, sí, ya este es mi último año. Muy bien, muy bien. Oye, y en primer lugar un saludo, me imagino que para todos los que también desde Jaén 2 nos están escuchando, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Eso es lo primero que quería decir. Un saludo a José Luis, a Luisa y a todos los que nos acompañaron ese día. Muy bien. Oye, descríbenos un poquito ese rato que pasasteis junto con los internos. Descríbenos tu experiencia, lo mismo que lo acabo de hacer Luis ahora aquí en directo también. Bueno, es que es un poco indescriptible. Es que no se puede expresar exactamente cómo, qué es lo que pasó ese día. Yo me sentí muy a gusto desde el primer momento. Nos acogieron ellos a nosotros, que no fuimos nosotros a ellos. Y desde el primer momento cogimos mucha confianza y pasamos un rato muy bueno, desde los churros hasta que fuimos a la casa de Juan de la Cruz. Y que fue un día muy completo, que todos nos quedamos con un poco de ganas de más, porque fue un día muy intenso, pero muy corto. Y es que es imposible explicarlo en realidad. Oye, estoy viendo que lo de los churros poco menos que una institución, ¿eh? Me voy a tener que apuntar, ¿eh? Sí, bueno, es que en verdad eso fue lo que rompió el hielo. Claro, claro. Y fue lo que nos ayudó a empezar una conversación y a... Sí. Oye, Leticia, y allá que estamos hablando del hielo, ¿qué reticencias llevabais? Porque siempre al principio, oye, el tema de los reclusos, pues, no sé, aflora, sí, claro, ciertos prejuicios, ¿verdad? Claro, al principio. Tú siempre vas con toda la buena voluntad del mundo, pero sí, siempre tienes miedo, no lo puedes evitar. Hasta que no llegas y los conoces, no puedes decir, anda, que no era lo que yo me pensaba. Siempre tienes un poquito de miedo a cómo va a ser. Claro. Incluso puede ser que la familia... En el momento en el que... ¿Cómo? Digo, Leticia, ¿no? Que incluso puede ser a veces que las mismas familias os transmiten, claro, ¿no? Claro, claro. Por ejemplo, mis padres pues estaban mucho más, entre comillas, asustados que yo. Y entonces pues, pero en el momento que llegas y los ves y hablas con ellos un minuto, de todos los miedos que tienes, pues se te olvidan. Claro. Ya estás con gente como tú y a pasar un día bueno y a compartir el día. Oye, y a partir de esa experiencia, Leticia, que tuviste allí dentro de la Escuela Universitaria de Magisterio, de la SAFA, de Úbeda, ¿tú qué mensaje darías a nuestros oyentes de COPE Jaén sobre tu experiencia personal? Porque es una experiencia inolvidable, que todo el mundo debería de animarse a realizar, que no cuesta trabajo y que hace muy bien a la gente y primeramente a ti mismo, porque es una satisfacción indescriptible. Y que todo el mundo pues debería de probarlo. Oye, y también un mensaje para los chicos que estuvieron con vosotros, porque estoy casi seguro que están muy pendientes de lo que les dices allí en Jaén 2. Pues sí, pues que tengo muchas ganas de volver a repetir, que ya estamos organizando un nuevo encuentro y que esperamos que nos lo pasemos incluso mejor que la última vez. Te haría casi la misma pregunta ya para concluir, Leticia, que le he hecho a Luisa. ¿Qué te aportan esta clase de experiencia y qué crees tú que aportaste también ese día a los demás, a los reclusos? Pues yo creo que siempre todo este tipo de experiencia nos aporta más a nosotros que a ellos incluso, porque es que es una sensación indescriptible, es que me repito mucho, pero es que así, es que es una satisfacción personal. Que estás con gente que no le estás ayudando, que tú no le estás ayudando, es compartir un buen día, un buen rato, y ellos te ayudan más que tú a ellos, porque te abren los ojos y te hacen ver que no todo el mundo tiene las mismas posibilidades y que todo el mundo las debería de tener, y no sé. Son muchos sentimientos. Y Leticia, desde Úbeda, ¿cómo animaría a otras personas que nos estén escuchando esta tarde para que participen dentro de este voluntariado de la Pastoral Penitenciaria? ¿Qué le dirías? Pues que seguro que van a pasar un buen rato, que es lo principal, tanto para ellos como para nosotros, que vamos a compartir una experiencia con gente que muy buena, que es que no lo sé, es que no sé cómo lo diría, es que simplemente hay que probarlo para saberlo. Lo dices muy bien, porque que se te nota esa alegría y esa vitalidad que contagia. Sí, es que me encanta, es que muy bien, pues mira, aquí también es que te quieren saludar desde la mesa, pues por esa experiencia tan bonita que tuvisteis. Y bueno, pues nada, que siga hacia adelante con ese ánimo y sobre todo también pues colaborando en esta parcela tan importante de la Iglesia, que es la pastoral penitenciaria. Muchas gracias, Leticia. Vale, hasta el domingo, ¿eh? Hasta el domingo. Con churros que vamos a empezar. Eso es. Leticia, un abrazo, preciosa, soy Luisa. Muy bien, pues ahí quedaba Leticia desde la ciudad de Los Cerros, y continuamos en nuestro programa porque queremos especialmente, hablar también con otra voluntaria más. Estamos también en contacto con, queremos estar en contacto con María Dolores de La Carolina. Y bueno, pues también especialmente vamos a seguir hablando de esta experiencia para ver si es fácil que nos sigan transmitiendo qué sintieron precisamente con esa estancia que ya ha hecho referencia José Luis de 3 días en una casa de campo. María Dolores, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues también don José Luis nos habla estupendamente de usted o de ti, como tú prefieras. Explícanos un poco exactamente qué sucedió en esa convivencia de 3 días en esa preciosa ciudad de La Carolina. Tendría que empezarte por la alegría que me dio José Luis cuando ya pidió la casa. Ajá. Y para lo que me pidió, eso ya fue una alegría. Sí. Después de ahí organizamos actividades y salidas que pudieran hacer. Fueron más que las que en realidad se llevaron a cabo, porque pudieron escoger, ¿no? Después no hubo churros, pero hubo una cena. Sí, sí, sí, sí. Y una cena compartida con matrimonios y con gente joven de aquí, de La Carolina. Una cena que será inolvidable para toda esta gente que participó. Sí, Cada vez que me encuentro con ellos me lo hacen recordar. Sí, sí. Creo que los chicos se encontraron muy felices. Yo lo último que pude decir es feliz culpa. Y ciertamente una expresión muy muy teológica y además muy muy acertada. Y bueno, ¿qué fruto ha dejado en vosotros esta convivencia? Pues una alegría. Yo conocía el tema porque yo he participado también como voluntaria en la cárcel varios años. Y empecé en la cárcel vieja. O sea que para mí no fue una novedad encontrarme con esta gente. Ay, muy bien. Lo que sí me dio la gran alegría también de ver la labor tan buena y la buena idea que habían tenido la pastoral penitenciaria. Y animo a que no solo sea un aula o que eso se vaya haciendo. Y a la gente lo que más le motivó y lo que más les hizo reflexionar es que se les cayeron el sombrajo de la idea del preso. Otra cosa que para mí fue muy grande, y por eso digo feliz culpa, que cuántos de los que no han pasado por la cárcel les gustaría entrar en ellos mismos, como demostraron estos chavales que entraron en su propia vida. Expresaron su vivencia que les había llevado y la vida que tenían ahora. Y a mí, como la vida me da vida, pues no sé cómo decirte, me alegró y llevo esa alegría, y la casa está totalmente abierta y las personas también, a que se repita con ellos, con otros o con los que haga falta. Sí. María Dolores, desde La Carolina, seguramente que aquí a través de la cadena COPE te están escuchando también esos mismos chicos que participaron allí, correcto, en esa convivencia, y otros muchos más. ¿Qué les palabras les dirigirías? Un abrazo muy fuerte. Sí, ¿verdad? Les doy un abrazo muy fuerte, para algunos era su mamá y para otros su abuelita. Sí, sí, sí, sí. Que disfruté muchísimo, sí, y disfrutamos, sí, todos los que participamos, ¿sabes? Fueron tres días muy completos, ellos se comportaron de maravilla, vamos, dejaron la casa perfecta, que eso no con todos los grupos puedes decirlo, sí, pero sí, sí, sí podemos decirlo, y que vamos, que tienen la casa abierta. Y los matrimonios y la gente que participó, una cosa quería decir, fueron ellos los que nos prepararon la cena. Hombre, muy bien, todo un detalle. Que nos pusieron de patatas fritas y de huevos fritos, aunque cada matrimonio, cada pareja llevó su cosita, sí, su sí, sí, presente, sí, pero ellos fueron los que nos invitaron y nos prepararon, sí, la cena, las patatas fritas con su huevo frito. Un poco y... pensado para la cena, pero sí, vamos, bien, va. ¿Eh? Bueno, había tres o cuatro gallinas allí en un corralito de la cacería y le estuvimos pidiendo que por favor pusieran huevos a granel para que hubiera suficientes huevos para la última noche, ¿no? Y se hizo el milagro. Las patatas también eran de la huerta. También. Oye, entonces muy de la naturaleza. Mucho, mucho. Pues muchas gracias, María Dolores, por este humor y por esta experiencia también. A toda esa gente, y lo único que pido es que sigan adelante con ese ánimo y con esas ganas de vivir. Pues muchas gracias, María Dolores, y también de todos los integrantes de aquí, vale, de nuestra mesa. Gracias. Buenas tardes. Adiós, buenas tardes. Y nada, Luisa nos ha comentado antes su experiencia personal, de lo que ha supuesto para ella las salidas programadas, pero ella participó en una muy especial, que fue la salida de Nava de San Juan. Y yo creo que también, después de escuchar todos estos testimonios de Úbeda, de La Carolina, podrías también comentarle a nuestro oyente esa experiencia de Nava de San Juan. Para mí, como navera, pues es una experiencia muy singular, y me emociono cuando hablo de ella porque es así. La acogida que tuvo la Hermandad de la Virgen de la Estrella en el Santuario de la Estrella fue espectacular, fue magnífica. Cuando llegamos con los chicos al llano, a lo que se llama allí en las Navas el Llano de la Estrella, pues nos estaba esperando la hermana mayor de la cofradía y todos la comisión de esta cofradía. Nos esperaban con los brazos abiertos, como tratando de celebrar una romería especial y exclusiva para estos chicos y chicas que nos acompañaban, para estos internos de la cárcel de Jaén. Lo primero que hicieron, los besos, los abrazos, la efusión, el cariño, fue entrar al santuario y visitar a la Virgen, cantarle los mayos, con la emoción que eso supone, imponernos a todos y cada uno de nosotros un estadal, y los internos pues estar muy atentos a todo lo que se iba desarrollando. Y luego, como ya era la hora próxima de la comida fue entrañable, con la anécdota que ha contado el delegado de estar pendientes todos y todas de los chicos que iban, de los internos. Con qué alegría, con qué satisfacción, con qué interés le llevaron las mejores comidas, los mejores postres, los mejores aperitivos, con qué interés para que comieran, y los pobres estaban emocionados. ¡Ay, Luisa, cuánto tiempo hace que yo no he probado esto! ¡Ay, cuánto tiempo hace que no he probado lo otro! Ya no sabían a quién atender, pero allí estaban las familias completas, los bebés, los niños, los mayores, los jóvenes, las madres, los padres, los abuelos. Era vivir el reino de Dios. Allí yo sentí la experiencia de que el reino de Dios es posible, de que verdaderamente somos hermanos y que con poco que se ponga, el grano de mostaza crece y el reino de Dios se hace presente. Yo creo que tanto los chicos que fueron como las personas que trabajamos en pastoral penitenciaria, como todas las personas de las Navas que colaboraron, los miembros de la cofradía, la hermana mayor. Fue impresionante y se celebró al final del día la Eucaristía, que fue realmente una acción de gracia intensa por parte de todas y de todos. Me decían los chicos: Luisa, yo nunca he vivido algo parecido, jamás. Es el mejor día que he pasado en mi vida. Nunca he visto gente tan cariñosa y tan buena con nosotros. Yo creo que has dicho una cosa muy importante, que sentiste la presencia del reino de Dios allí. Yo creo que la pastoral penitenciaria lo que pretende, en definitiva, es eso, ¿no? Hacer presente el reino de Dios en aquellos muros y hacer que tengan una experiencia de liberación, Pero del Evangelio. Queremos allí presentarlo también fuera de los muros. Uh-huh. Por eso, precisamente, la convivencia que vamos a tener ahora, el domingo que viene, pues el título es Vi unos cielos nuevos y unas tierras nuevas. Porque cuando hemos visto, vamos a escuchar un testimonio que nos va a leer Anu, de uno de los chicos, que no puede estar aquí presente con nosotros, de cómo él vivió un momento de la convivencia en Navas de San Juan. Anu. Decía, habían preparado en el salón de la cofradía la comida, los manteles blancos, los primeros aperitivos tapados con servilletas blancas, las bebidas frías, metidas en el congelador desde la tarde anterior, y tantos otros detalles que se nos han olvidado. Nos habían amado antes de conocernos. La comida fue exuberante. ¿Cuánto tiempo llevábamos sin probar unas chuletas de cordero a la brasa, recién asadas, calentitas? Su olor de recién hechas se nos había olvidado a algunos, pero sobre todo, cuánto amor había sobre la mesa y alrededor de ella, cada uno preocupado de que el otro nada le faltara. Y cuánta dicha. Sí, vamos a concluir también. Y luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque este primer cielo y esta primera tierra habían desaparecido. Y oí una voz que decía desde el trono: esta es la morada de Dios con los hombres. Y entonces dijo el que estaba en el trono: mira que hago un mundo nuevo. Pues precisamente con estos textos tan bonitos, especialmente el testimonio de este recluso y también este texto del libro del Apocalipsis, queremos despedirnos de nuestra audiencia. Muchas gracias, José Luis Cejudo, por traernos esta experiencia tan bonita de la pastoral universitaria, juntamente con Luisa Ruiz Higuera y con Anunciación Esteve, miembros de este equipo de pastoral penitenciaria. Muchas gracias por vuestra presencia aquí esta tarde. Y don José Antonio, nos despedimos hasta el próximo domingo, ¿verdad? Hasta el próximo domingo, y recordamos que hoy comienza el encuentro de catequistas interdiocesanos. Efectivamente, pues ya saben ustedes, gracias por seguir siendo fieles a la cadena COPE, al espejo de la Iglesia de Jaén, y nos seguimos escuchando este próximo domingo en Gloria a las 10:45 de la mañana. Hasta entonces, no se olviden de ser felices. En COPE Jaén, El Espejo, con Antonio Garrido de la Torre.